Maître Kazi, Yoka Disque d'or. Kolinga mate, pona kitoko nanga. Yope kolinga mate, pona bamwaye nanga. Kolinga mate, pona banzoto nanga. Yope kolinga mate, pona salia ngambeo. Kolinga mate, pona bashome nanga. Yope kolinga mate, pona saliboga. Kolinga ngate ponga de susa mongongo eleni Balama e, balama e Ona kobala yo, toko sala libota Toko bota bana, bana nefru ya bolingo na biso oye Shipe mpaka, bundes Kolinga ngate ponga bata inama Yope kolinga ngate poyo kangana sango e Kasi pesa na itara Na mi bonga bae Bongo na ya kopala yo Na pesa yo valera mwese libala Bonheur mama Jeff Gianzewa Koni ngangate pona luketu nanga Yope koni ngangate pona pesa kabie Koni ngangate pona bambongo yaka Koni ngangate pona fute la konda kocha kama kere mae PDG César Lembi Nati Mati Pili Patera Nyo Soro Kula Na Besi Yomo Tema Tovanda Na Biso Tarashi Pisi Pusana Amiko Loko Pusana Nati Patera Nyo Soro Na Besi Yomo Tema Tovanda Na Biso Tovanda Na Biso Tarashi Pisi Pusana Pesa na bizu Pesa na bizu Pesa na bizu Pesa na bizu L'imbattable churamboma Mofali molombo Ambara de Saint-Ouen Na lola sheri langa pona kitoko na ye Mbota lombi Na lola mamu pona luketu na ye Tigojo Selembao Oka Nalula tatu bona luketu na ye Adupanzu Bote TV Unalula tatu ani bona luketu na ye Solange Wilu Ayy mistula wanye Abalula kabye Nene kapaya Abalula kabye Bibise kapaya Abalula kabye Bebebe imake Abalula kabye Kansine diamonde Abalula kabye Asumani mamwani Abalula kabye Desusa sekele Kocho Desusa papa na chwavi Jimmy Bofosa, la casa di Abraham, Château Rouge. Adrien Tiloa, Tinounou, Yuyu Clinton, maman présidente, Mimi Tikeva, Marie-Laure Mwaka, Florence Bantou, la famille du cœur. Les mamans cœur joyeuses de Paris, oh yeah! Nabalou la kabien, Manabalou la kabien. Tita titi se wanye. Abalou la kabien. Sofia Ben, Azel Kakoma, la tempête.